me siento. Ay, pero qué triste me siento. Porque la fiesta cubana, porque la fiesta cubana de luto está. Se murió el rey de la rumba, se murió el rey del bembe, se murió el rey del batiri, se murió Benny More. Ay, qué triste me siento. Ay, pero qué triste me siento. Porque la fiesta cubana, porque la fiesta cubana de luto está. Se murió el rey de la rumba, se murió el rey del bembe, se murió el rey del batiri, se murió Benny More. El bárbaro del ritmo murió. Qué bonito y sabroso, el bárbaro del ritmo murió. Oh, melencón, melencón, melencón, el bárbaro del ritmo murió. Con su matas y guaraya. Matas y guaraya, el bárbaro del ritmo murió. Pero qué bonito y sabroso, el bárbaro del ritmo murió. Omelenco, omelenco, omelenco, el bárbaro del ritmo murió. Con su matas y guaraya.